las encuestas responde. Radio Super Éxito 100.9 FM. Solo las mejores, solo éxitos y las mejores primicias en cumbia y folclor. Radio Super Éxito 100.9 FM. En la chacra, en la moto, en la combi. En todo lugar, ya escuchan Radio Super Éxito 100.9 FM. Renovada para ti. En las encuestas responde Radio Super Éxito 100.9 FM.